que morimos, mejor que disfrutemos y antes de irnos, que la vida pasa sin que te des cuenta y la muerte viene para rendirte cuenta. Y si de algo tenemos que morirnos, mejor que disfrutemos y antes de irnos, que la vida pasa sin que te des cuenta y la muerte viene para rendirte cuenta. La vida es una escuela que te enseña sus lecciones. Todo aquel que vive comete equivocaciones. Se trata de crecer y aprender de los errores, y con el pasar del tiempo hacernos mejores. Si eres hombre te habrán dicho que no llores, pero acaso tú no sientes, no te duelen los dolores. Si no es así estás más muerto que vivo. Escapar de los problemas te convierte en fugitivo, y hay que afrontar la vida como venga. El sol te da energía para que nada te detenga. Es mejor equivocarse que quedarse quieto. Puedes creer en Dios o confiar en amuleto, y cualquier cosa que te inspire sí vale la pena. La vida es una mezcla de libertad y condena, a veces agridulce, a veces solo amarga, pero pase lo que pase nunca es demasiado larga. Y si de algo tenemos que morirnos, mejor que disfrutemos y antes de irnos, que la vida pasa sin que te des cuenta y la muerte viene para rendirte cuenta. Y si de algo tenemos que morirnos, mejor que disfrutemos y antes de irnos, que la vida pasa sin que te des cuenta y la muerte viene para rendirte cuenta. No voy a decirte que vivir es fácil, la vida pone pruebas y hay que mantenerse ágil. El sufrimiento tiene recompensa, vive la vida de una manera intensa. Que vivir es un regalo, aunque a veces no lo creas. Que el sol sale cada día y aunque a veces no lo veas. Lucha por lo que deseas y por ser feliz. Depresión, alegría, a veces solo es un matiz. Así que, cambia de prisma, según como la mires, la vida no es la misma. Hay que darle un enfoque positivo y dar gracias al mundo por otro día vivo. Porque lo único seguro de la vida es que se acaba. Yo no quiero morirme sin cumplir lo que soñaba. Hoy voy a vivir, no voy a reprimirme. Hoy que pase lo que pase, yo también voy a morirme. Y si de algo tenemos que